Radio San Javier, 89.3. 89.3. La radio del pueblo. Querías más hacha, ahora tenés hacha y machete. Hacha y machete. Música, agenda, invitados. Poné la oreja. Música. Variada pa' vos, pa' mí, pa' acá, pa' allá. Viernes de 19 a 21 horas. En Radio San Javier. Hacha y machete. San Javier y radioyentes del mundo. Esto es Hacha y Machete en su edición número 70. Que damos comienzo así. Sí, sí, sí, do, re, do, si, do, do. La, do, re, mi, re, do, si, la, sol, si, la. Sí, sí. Hipócrita ya, cuenta las cosas atrás. Tú y tú debes de aprender. Tú y tú de mí cada cual. Si es así, comprende que sí. Cada cual tiene su bimbi. Yo nací con mi bimbi y tengo mi bombo. Vamos a celebrar puentes entre el África y el América Latina. Básicamente mucho de Cuba, mucho del Congo y otros países también, como por ejemplo Puerto Rico. Este era el Roberto Roena del año 1970, que se sepa. Y a continuación, una de las primeras grabaciones de canto litúrgico yoruba, que es música religiosa del año 1947, una canción de Yemayá, Mercedita Valdés. A colona yale, a colona yale, y yale yalumao, yale o mi ape, ayagua. Thank you. sunny a mobbery, she knocked on my book. But the body in your love, I fear, my cousin, my bashing, I call my nigger, my nigger, no, and I buy in a battery, she knocked on my book. Giddy giddy batch of bitches, I couldn't be a rag, I knock on my book. But the body in your love, I fear, my cousin, my bashing, I call my nigger, my nigger, no, and I buy it, she knocked on my book. Bono Bafia Matuzema Pae, Shinako Mago, Shiaraja Pote, no Pae, Shinako Mago. Appelle, appelle, appelle. Abele. Eso fue Emmanuel Mensa Abele. Ese era un cantante de Ghana. Le decían el rey de la música High Life. High Life es como la rumba cubana, pero con las mezclas del jazz e instrumentos eléctricos. Ahora vamos a escuchar a Celestine Ugwo and his Philosophers, Amadi, de Nigeria, de los años 70. Thank you. kameli ije agbalu moso obo gini kameli ije welu miwe ife meme na ibuko gbayalum ife meme na ibuko gbayalum mame biadro ambayalu amade mame biadro adama nambayalu amade But a bit more beard than your mumble on nine. But a bit more beard than one your mumble on nine. Muna he gave you, Muna he gave you, Muna he gave you. Tocar el tambor, giri giri bom, giri giri bom. Se toma guara y atrás de la comparsa se va echando un pin. Giri giri bom, giri giri bom, giri giri bom, hey, giri giri bom, giri giri bom, hey, giri giri bom, giri giri bom, giri giri bom, giri giri bom. Eso fue el Benny Moré con Giri Giri Bom, la rumba. También en la época, por ejemplo, en 1937, que lo vamos a escuchar ahora, que es el Lecuona Cuban Boys, hay como toda una referencia a lo africano como algo exótico, como a lo salvaje, como el típico, la típica música como si fuera... Yo pensé, por ejemplo, en King Kong, ¿no? Como el King Kong que raptaba a la mujer, esa cosa del exotismo con el África, que es totalmente erróneo, pero era lo cómodo para los blanquitos, ¿no? Vamos a escuchar dos temas, Obim Bamba de Lecuona Cuban Boys y el Septeto Anaconda, que era un grupo de mujeres también cubanos de 1936, o Marambé Marambá. Chau. Bamboo, del charaba de cada mamú, cada mamú. Otra junta va cantando así cada mamú, cada mamú. Es el canto del charaba de cada mamú, cada mamú. De morocco vuela negro colibrí, elefante, mono, cebra y jabalí. Quimbamba, quimbamba, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ayúdame, ayúdame, ayúdame. vamos a contar un poquito de historia de por qué son esos puentes, porque todo tiene su razón. En la época del 30, cuando las grandes ciudades de África empezaron a urbanizarse, los extranjeros trajeron la rumba cubana, el jazz, el blues, el begin, el highlife y el bolero. Todo esto influenció para que en los años 60, pero en los años 40, 50, las grabaciones del son cubano transformaron la maringa, que era la música de los africanos en el Congo, a la rumba congoleña. De ahí resulta que en la época de la Revolución Cubana, que apoyó la independencia del Congo, que fue en el año 1960, el Che Guevara fue con soldados cubanos a apoyar esa independencia. Entonces, ahí todavía más influenció la música y esos cruces. Ahora vamos a escuchar por eso una grabación del año 60, que es el Doctor Nico, dos temas de él que a mí me gusta muchísimo. Se llama Doctor Nico y la orquesta African Fiesta. La primera es del año 63, que se llama Me Voy a Cantar, y después Jessica. Escucha. Me voy a cantar, me voy a cantar, para mozos de la playa. Me voy a cantar, me voy a cantar. Gana baby mote mamanga molukio tomonana Lelo na tambali bala bala ngama Bona kotuna kayo Naleki e paya majana e payo zalaki kofutela Balobi nanga yo si obima baye pe payo kenete Ezonga kinga bongo na mawa Comme canissa, je le salue. Nana baby motema. Baby mote mamanga molukio to monana Lelo na tambali tuna kayo na leki e pa ya maja na e pa ya zala ki kofutela balobi nanga yo si obima pa ye pe pa yo kenete ezonga ki mabongo na mawa na komi komi kanisa angelo zali wapi nana baby motema. Balobinga iso banalemi Angel Ebongi opesa mikolo yeko kito kutana na miziki ya fiesta sukisa bango neto bina Angel Lelo na tamboli kini mobimba suka na suka balobinga iso banalemi. La musique a fait sa soupisa. Maman de Tobina. Kiri kiri, ma bina ya mboka, ma bina ya festa ya sika. Ebongi Tobina. Kiri kiri, ma bina ya mboka, ma bina ya festa ya sika. Ebongi Tobina. Oyentes, la Maggie dice que está online, el Darío, la Nera Marrila, Janina, están por ahí. ¿Quién más está del pueblo? Hoy pasó la Silvina, mi vecina ahí, la Rinconada, con unos fideos que está haciendo Lila, secos, impresionantes, gente, están a la venta, así que saben, pueden contactar a las chicas, me escriben a mí, les paso el contacto, unos fideos secos, muy caseros, copadísimos. ¿Les gusta la música o no? Nosotros acá estamos muy de verano con esta musiquita, tomando una fresquita. Y ustedes ahí. Ahora nos vamos a escuchar un tema muy viejito. Lo hizo conocido para mí, por ejemplo, el, ¿cómo se llama? El Compay Segundo. Pero esto es una grabación de 1933. Es el Septeto Machín con Amor de Loca Juventud. Siempre le brindé con calma. Virgilio Gonzaga, sin saber que ya lo que buscaba en mí era el amor de loca juventud. Loca, aunque tú me quieras más, yo no quiero saber de ti. Oración, Caribe, que saber implorar, alma de los negros. Oración del mar, piedad, piedad para el que sufre, piedad, piedad para el que llora. Un poco de calor en nuestras vidas, un poquito de luz en nuestra aurora, piedad, piedad para el que sufre, piedad, piedad para el que llora, un poco de calor en nuestras vidas y un poquito de luz en nuestra aurora. Un poquito de luz en nuestras vidas y un poquito de luz en nuestra aurora. Esto fue la cantante mexicana Elvira Ríos, también fue actriz, Oración Caribe, del año 1941. El Darío Malatesta dice, programón, la Yanina dice que está online, la Negra Marri, que fue lo que dijo, quiere hongo, ya me está pidiendo de todo. Está por venir la Negra Marri, les aviso, prepárense. No la semana que viene, la otra, hacemos un programa especial con la Negra, vamos a ir craneando algo. Y ahora vamos a escuchar, esto es para la Maggie, un tema que le había quedado pendiente de un programa que hice anteriormente. Ella se llama Fredesbinda García Valdés, es del año 1960, es Bésame Mucho por Freddy. Bésame, bésame, bésame mucho. Samba e kumbana, Guzmán e Kumbala, la Rosa guitareña Taumamie, Samba e Kumbala, Guzmán e Kumbala. Yvette Ité, Yete, Janine Ité, Banana. Eso era el Gran Calais, el African Fiesta Jazz, África Bola Nengombi. Ahora vamos a escuchar otra grabación que es muy importante, se llama Independence Cha Cha Cha del año 1960. Esto se grabó para conmemorar justo en el momento de la independencia del Congo belga, cuando se convirtió en República Democrática del Congo. Y esta grabación está hecha en Lingala, Sulava y Kikongo, que son tres idiomas distintos, y nombra a todos los políticos que se juntaron para preparar la independencia, que fue el 30 de junio. Esa misma fecha, la banda tocaba en un hotel y fueron a festejar a este lugar. Escúchalo. Independence, cha cha, tozumiye. Oti kwanza, cha cha, tubakidi. O table rond, cha cha, baganyeo. Oni panda, cha cha, tozumiye. Independence, cha cha, tozumiye. Oti kwanza, cha cha, tubakidi. O table rond, cha cha, baganyeo. Oni panda. Y tu pareja no son más que papalaos. qué pasa que tú no quieres jugar, ni tampoco estar acostado? Yo te canta que canta y tú no durmes. Yo te va a dar pau pau. Durme noro, durmete ya, que tu padre tiene que ir al bembe, que hoy toca pa llevar ya. Lacho, ¿qué pasa que tú no quieres jugar, ni tampoco estar acostado? Yo te canta que canta y tú no duermes, loro. Yo te va a dar pau pau. Durme norita, durmete ya, ay que tu madre tiene que ir a bebé, que hoy toca a llevar ya. Eso era Lacho con la orquesta de Noro Morales y cantaba el Miguelito Valdés. Ahora nos volvemos al África, una grabación del 2010. Cheiky Loes, Ilne Jamás Trop Tard, que quiere decir, pésimo mi francés, nunca es demasiado tarde. Escúchalo. Oye.

Eso fue el Ibrahim Ferrer con el compositor confundido. Saludamos a Ña Victoria, a mi madre, Doña Dora. Mami, estás ahí escuchando. Te han puesto la radio. Muy bien. Bueno, ahora vamos a escuchar dos pianistas. Primero, ¿al quién? Al grande de los cubanos, al Rubén González con Mandinga. Y después, a ver este nombre si me sale. Hematoid Segué, Marianne Gebru, es una pianista de Etiopía y la canción que vamos a escuchar se llama The Homeless Wanderer. Escuchemos. Thank you. Tremendo lo que escuchamos recién. Quiero nombrar y decir que en mismo horario, un poquito más temprano, se juntó la gente en una asamblea en el Salón Parroquial de Villa de las Rosas por parar las actividades en Las Tapias. Estamos en contra de la mina de litio en Las Tapias. Esto ya ocurrió en el 2019, se pudo parar y se volvieron a registrar en estos últimos tiempos movimientos. Entonces esta asamblea es para unificar y hacer petitorios, ya que los políticos, como siempre, se hacen los pelotudos, miran para otro lado y nadie contesta estos pedidos de informes, porque no solo daña a nivel el suelo, sino también el aire. Se haría en esta actividad en el valle y estaríamos todos afectados. Así que ojalá haya ido mucha gente y se llegue a algo y se pueda avanzar. Unidos es que se puede, siempre. Ahora vamos a escuchar a una cantante cubana que comenzó su carrera en Cuba, pero después se radicó en España. Ella se llama Pilar Morales y se casó con un pianista ciego español que se llama Teté Montiú y abandonó su carrera, una mujer más que abandona sus cosas por un hombre. Pilar Morales, del 61, Oro Negro. El oro negro, sangre y sudor, él es un pobre rastreador. En sus días no alumbra el sol, con la aurora llega para él la noche de las entrañas. De un valle gris, lágrimas de oro hace surgir mil riquezas de un mundo ruin, donde con el oro triunfa la mentira. Él es un hombre liberado. ciudad que le tuvo acorralado. Sangre y sudor, él es un pobre rastreador. En sus días no alumbra el sol, con la aurora llega para él la noche. Con la aurora llega para él la noche. Entre sombras. Tremenda esa versión, yacera. Ahora vamos a escuchar una de mis cantantes preferidas cubanas, la Celeste Mendoza, con ¿Quién, pero quién? Hablar como me has hablado, ¿quién me podría besar como me has besado? ¿Quién me podría querer como me has querido? ¿Quién sino tú? ¿Quién sino tú? ¿Quién? Sin embargo, dejaste en mi vida un triste vacío. Te me fuiste llevándote todo lo que era tan mío. Mío, ¿quién me podría ansiar como me has ansiado? ¿Quién me podría mimar como me has mimado? Que estoy sufriendo. ¿Quién sino tú? ¿Quién sino tú? ¿Quién? Dejaste en mi vida un triste vacío. Te me fuiste llevándote todo, todo lo que era tan mío. Mío, ¿quién me podría ansiar como me has ansiado? ¿Quién me podría mimar como me has amado? Lo que estoy sufriendo, ¿quién sino tú? ¿Quién sino tú? ¿Quién? ¿Quién? Eso estaba viendo ayer cuando pasaste el audio. Sí. Corta ahí ya la canción. Los candombes únicamente yo los aprendí de mi familia en las reuniones familiares. Todos los candombes que yo canto vienen de ahí. Lo que sé que este candombe en particular está muy relacionado con el tango. Me llamo María Elena La Madrid, quinta generación de esclavizados. Yo siempre bailé, porque siempre me gustó bailar. Bailarina, ¿viste? De tropical siempre, de rumba. Estuve 9 años con Alberto Castillo bailando. Y bueno, después, digamos, me preguntaron si quería grabar un disco. Y empecé a cantar y me gustó, porque empecé a traer esos recuerdos de esos candombes que yo no los tenía olvidados. Yo tengo candombes en castellano y candombes en africano. El candombe es afroporteño. Teníamos un abuelo que era migrante, pero ya un hombre grande. Y me enseñó a cantar los candombes en africano, uno de ellos es Misibamba, por eso yo a la asociación que fundé, el nombre de él, le puse Misibamba. Hoy estuvimos grabando con mi sobrina Perla y con mis otros dos sobrinos, que son hermanos, y quiero que esto quede para que lo conozcan y para que sepan que existió. Que se visibilice la existencia de los afrodescendientes argentinos en este país. Está bien ahí, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, ahí te mando el tema. Francisca, señor, venga usted para acá. Yo quiero que usted me diga, ¿qué? Ante todo la verdad. Yo por sus ojos quiero tener pasiones buenas que recordar. ¿Está usted loco, tío Juan José? ¿Qué aspiraciones quiere tener? Mire un momento a su alrededor, ojos que indican no sé lo que. Mire más cuanto mire. Vamos a bailar, bailemos todos juntitos al son de este lindo ritmo. Mira que la vida es corta y trae muchos desengaños. Bailemos todos juntitos al son de este lindo ritmo. Mira que la vida es corta y trae muchos desengaños. Yo por sus ojos quiero tener pasiones buenas que recordar. ¿Está usted loco, tío Juan José? ¿Qué aspiraciones quiere tener? Mire un momento a su alrededor, ojo que indica no sé lo que. Mire más cuanto mire, vamos a bailar. Bailemos todos juntitos al son de este lindo ritmo. Mira que la vida es corta y trae muchos desengaños. Bailemos todos juntitos al son de este lindo ritmo. Mira que la vida es corta y trae muchos desengaños. Yo por sus ojos quiero tener pasiones buenas que recordar. ¿Está usted loco, tío Juan José? ¿Qué aspiraciones quiere tener? Mire un momento a su alrededor, ojos que indican no sé lo que. Mire más cuanto mire, vamos a bailar. Bailemos todos juntitos al son de este lindo ritmo. Mira que la vida es corta y trae muchos desengaños. Bailemos todos juntitos al son de este lindo ritmo. Mira que la vida es corta y trae muchos desengaños. Bailemos todos juntitos al son de este lindo ritmo. Mira que la vida es corta y trae muchos desengaños. Bailemos todos juntitos al son de este lindo ritmo. Mira que la vida es corta y trae muchos desengaños. Esa era María Elena La Madrid. Grabaciones en el Siam, es un disco que salió hace muy poquito. Sí, sí, sí, le gustó. Era... Mira. Este programa, bueno, podría tener mil aristas, obviamente. La raíz de donde viene todo de África, podríamos hacer un recorrido enorme. No quería que faltara los afrodescendientes argentinos. Saludamos a Gilda que nos está escuchando, a la Mario también que nos está escuchando. La Gilda dice muy buena la música. Y ahora vamos a escuchar un temón que se llama Imbé del 2011 y la orquesta es De La Buena. Go on. banalina. Alu maya radilona, so así lu maya radina si fia solo. Alu te ya radilo, en concha lu maya radina si fia solo. Yarabi que le dolaleri, yarabi que le banaleri. A dunya rabi kele ma, banami no merise na furalo na. A dunya rabi kele ma, eso, si no era una fusión, era el Tumani de Abate, el Adies Ochoa y Basacu Cuyate, que hicieron un disco que se llama Afrocubism y la canción era Jarabi. Ahora vamos a escuchar San Maguana con Yemes Colonga. Tikinga ngena kokweya Woni ngwele tinga Eko telinga tina motema Simba ngai makasi Soto tikinga ngena kokweya Woni ngwele tinga Eko telinga tina motema Tikinga ngena kokweya Woni ngwele tinga Eko telinga tina motema Oye, oye, oye Kufwangana Kitongo sa mama Oye, oye, oye Miwenge Kitongo sa tata Tinguiça, tenha corpim bem pagar. Tava influída da danção cha cha cha, da danção tinguiçá, tanha curtim bem pagar. Oh mamãe, escoze um vergonha, oh mosca bodá, vou cinturar. Oh mamãe, escoze um vergonha, oh mosca bodá, vou cinturar. Oh menininha, já vou esparar. Já vou sabia, manha cinturão temer. Oh menininha, já vou esparar. Já vou sabia, manha cinturão temer. Tava influída da danção cha cha cha, da danção tinguiça, manha curpim bem pagar. Tava influída da danção cha cha cha, da danção tinguiça, manha curpim bem pagar. Oh mamã, escoze um vergonha, oh mosca bodá, vou cinturar. Oh mamã, escoze um vergonha, oh mosca bodá, vou cinturar. Tava influída da danção cha cha cha, da danção tinguiça, tenha curpim bem pagar. Tava influída da danção cha cha cha, da danção tinguiça, tenha curpim bem pagar. Tava influída da danção cha cha cha, da danção tinguiça, banha curpim bem pagar. Tava influída da danção cha cha cha, da danção tinguiça, banha curpim bem pagar. Oh mamã, escoze um vergonha. Estábamos escuchando a la Cesárea Eboria de Côte d'Ivoire, me encanta decir Côte d'Ivoire, Costa de Marfil, Cinturón Temel, el nombre de la canción. Quería comentarles que el otro día vi un documental que me gustó muchísimo en Mubi, los que puedan ver, se llama Dahomey, es de Mati Diop y trata sobre el regreso de tesoros que se habían robado los franceses a Benín. Y es muy bueno el documental porque opinan un montón de estudiantes y cada uno con su mirada de cómo si hay que agradecer o no y de la cantidad de piezas que devolvían, solo devolvían un pedacito. Entonces es muy interesante toda esta visión de todo lo que se afanaron de África, ¿no? Todos estos colonialistas. Ahora vamos a escuchar a la Celina Rautel y volvemos al campo. Al campo del Cuba, una canción que a mí me gusta muchísimo es Pedacito de mi vida, escúchalo. Y sufriendo vela, mi amor, en ti pensando y por ti sufriendo. Vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico, por Dios, no hagas desdichado a mi corazón. También empezó el bongo y el ritmo se calentó, ay Dios. Y los negros todos van marcando bien el compás que le llega suave del solar, ay Dios, mamá. Ay, tenemos Dios, avisos para este fin de semana. Dios, mañana 15 ay, del 11 hay skate en el Skate Park Municipal de San Javier y Yacanto. Ahí el Yanni, el Lucho, los chicos están organizando. Empiezan a las 13 horas las inscripciones. Las 15:30 son los principiantes, 16:30 femenino, 17:30 Gini, los señores. Los señores mayores, los jubilados. 18 horas los amateur y las 19 horas está anunciada la premiación. Está lindo para ir, ojalá no les llueva. También mañana hay gran campeonato de fútbol 5 de veteranos. Vení con tu equipo de 38 para arriba. Es este sábado en la cancha de la población. Primer premio, un lechón. A partir de las 2 de la tarde. Está bueno eso. El domingo hay Peña Nachiras abajo. Lo estuvieron anunciando en la radio. A partir de las 12 están Matías Machuca, Simón Becky y amigos del Chamamé. Pero también el domingo, que se repone un poquito más lejos en el Ramblón, allá en el Bajo, pasando Los Cerrillos, San Vicente, por allá, el que se quiere perder y que no quiere que le saque foto, que me avise, van a estar, hay, ¿cómo se llama? Destreza, riendas, todo el día, es una fiesta muy hermosa, yo ya he ido, y están los Melián, el Tatín Pérez Romero, y hay cierre bailable con el Cefe y su banda, así que para perderse ahí en el monte, gente, en el Bajo. H Machete tiene auspiciantes, lo de Adrián con la comida que a vos te gusta, pizza, ravioles, empanadas, lomitos, delivery. Podés pedir ahora mismo al 65 30 34, ya abrieron, están despachando esa comida como locos. La Maggie va con la moto, va y viene, 65 30 34. También nos auspicia la forrajería del Flaco en Villa de las Rosas, más barato que en Dolores, alimento para los bichos. Fardo, alpargatas, herraduras y clavos a media cuadra de la Plaza de las Rosas. Bueno, gracias Chato por la operación. Gente, gracias por estar ahí, poner la oreja. Y nos vamos a despedir. Recién escuchábamos al Noro Morales con Tito Rodríguez. Ya empezó, se llama la canción. Y nos despedimos con esto, con Onda Trópica, donde suena el bombo.